La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Les damos la bienvenida con la música de Ray Cooder. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda aquí a través del 90.5 Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, en el mero corazón de la entidad veracruzana aquí en Jalapa. En el día número 15, la noche número 15 del mes de marzo del año 2018, estamos aquí con una temperatura de 18 grados según el Sistema Meteorológico Nacional, y por ahí se escuchan algunos truenos, ¿no? Aparentemente caería algo de lluvia. Por lo menos el ambiente se siente muy fresco aquí en la capital del estado de Veracruz. Y pues así lo saludamos, estamos aquí escuchando al principio a Ray Cooder, porque es nuestra efeméride musical del día. Él nació justo el 15 de marzo de 1947 en Los Ángeles, California. Músico, compositor de canciones, de bandas sonoras. Hizo una película muy buena, París, Texas, él hizo la música. Productor musical, escritor ocasional. Y una de las cosas interesantes que ha hecho en su vida Ray Cooder es buscar a los creadores del son, ¿no? A los creadores del son en Cuba. Y les dio un aire impresionante con el Buenavista Social Club, ¿no? Ray Cooder descubre, por decirlo así, de esta forma, a estos músicos que ya estaban en el retiro, y les da un tercer aire a gente como el Compay Segundo, como Rubén González, Omar Aportuondo, en fin, todos ellos que pertenecían a esta agrupación conocida como el Buenavista Social Club. Pero bueno, Ray Cooder está también ligado mucho a la música folk, al blues, a la música Tex-Mex, al gospel, y bueno, ha hecho pues varias colaboraciones tanto en Cuba como en Mali, ¿no? Ha sido su trabajo muy amplio de este músico de los Estados Unidos, Ray Cooder. Lo recordamos el día de hoy, como decíamos, es nuestra efeméride musical porque nació el 15 de marzo de 1947. Bueno, antes de pasar a nuestra información y a los comentarios, esperemos que nos esté escuchando Cintia Denise Sánchez López y Milka de la Rosa Muñoz. Tanto Cintia Denise como Milka de la Rosa obtuvieron sus boletos para la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el concierto de mañana. Ya están aquí sus boletos. Aquí pueden venir por ellos a Clavijero número 24. Espero que nos estén escuchando. Si pueden venir ahorita, están cerca, pues vengan por ellos. Si no, pues con mucho gusto vengan mañana, a partir de mañana, en la mañana, para recoger sus boletos. Cintia Denise Sánchez López y Milka de la Rosa Muñoz tienen sus boletos para ir a ver a la Orquesta Sinfónica de Jalapa con Historias de la Música, que se llama así su concierto de mañana. Bueno, llama mucho la atención lo que Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que hubo 34 detenidos relacionados en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esta es una de las grandes heridas que tiene nuestro país, el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa en aquella noche trágica de septiembre, que fueron, hasta cierto punto emboscados en algún momento en Iguala y desaparecieron los 43 muchachos normalistas. Ya ha pasado en ese momento, han pasado muchas historias. Recordamos, por ejemplo, la llamada verdad histórica que se dijo en su momento por parte de la PGR. Y bueno, este caso se convirtió en un caso internacional. Entonces, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de acuerdo con sus investigaciones, dijo que hubo 34 detenidos que fueron relacionados con el caso de los 43 normalistas que fueron torturados por las autoridades mexicanas. Y además señaló que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, utilizó de forma fraudulenta al organismo internacional, es decir, a la ONU, al referir falsamente que este lo acompañó en una diligencia en el río San Juan de Cocula, Guerrero, donde fueron hallados los restos de uno de los normalistas, pero del primer día en que estuvieron ahí no existe registro oficial en ese expediente. O sea, ¿recuerdan ustedes que dijeron que los habían aparentemente quemado? Que había habido una pira enorme hecha con llantas y que las cenizas las aventaron al río y que ahí habían desaparecido los muchachos. Entonces, de acuerdo con las investigaciones que se fueron haciendo, sobre todo un grupo especializado forense de Argentina, decía, oigan, es imposible que eso suceda, hicieron una investigación profunda y demostraban que no, la famosa verdad histórica no existía como tal, ¿no? Entonces quedaron muchas dudas y ahora la ONU menciona esto, que la gente, algunos que fueron tomados presos para hacer declaraciones, fueron torturados para declarar lo que tenían que declarar, aparentemente una información falsa. Pues vaya caso, qué triste que suceda todo esto. Y justo recuerdo que el año pasado, en una de las tantas reuniones que tiene Enrique Peña Nieto, haciendo obras, hablando de derechos humanos, se le acercó una de las familiares de los 43 desaparecidos y ella le dijo, necesitamos saber la verdad sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y él le contestó, los 43 ya están muertos. ¿No? Y recuerdo que aquí lo comenté en Voz Universitaria, que era la primera ocasión, en este caso Peña Nieto, que reconocía que los 43 estudiantes de Ayotzinapa estaban muertos. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están sus cuerpos? No se sabe, ¿no? Entonces, todavía tiene mucho de dónde salir este tema, tiene mucho hilo de dónde jalar, pero pues por el momento, por donde quiera que le podamos ver la versión oficial desaparece y cae con una facilidad, de acuerdo con cada investigación que realizan diversos organismos internacionales. Y si así es el caso de Ayotzinapa, imagínense cuántos casos más se conocen que no son resueltos o resueltos a la manera de la justicia mexicana, donde desgraciadamente pues los derechos humanos en México han sido completamente golpeados y que nos dejan heridas gravísimas en esta sociedad. Como decía en su momento Javier Sicilia, han roto el tejido social. Bueno, son las 20:10, vamos a iniciar con la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la rectora de nuestra casa de estudios reivindicó la educación en evento 102 Mujeres Líderes organizado por el periódico El Universal. Nuestra casa de estudios albergará el foro INE a Núñez para analizar plataformas electorales. Tesis de biología es el primer antecedente de ecología social del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Los sordos enfrentan discriminación social e institucional, eso lo señala Karina Lagunes Paredes de la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo. Stephen Hawking fue una mente sin límites, esto lo reconocen físicos de la UNAM. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará el programa Historias en Música. También les informaremos que el CIMI es una estructura que está estructurando, mejor dicho, su programa educativo. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con parte del elenco del Conejo y el Coyote, que forman parte de la Serpiente Emplumada Compañía. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio V, que son el 817-5115 y el 817-5117. recorrido por el campus. El día de hoy, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, participó en el evento 102 Mujeres Líderes que organiza el periódico El Universal. Al tomar la palabra, Sara Ladrón de Guevara reivindicó la educación para las mujeres mexicanas. En su mensaje inaugural, el director general del medio, Juan Francisco Ali Ortiz, refirió que las mujeres que visibilizan las agresiones en su contra pertenecen a los sectores con mayor nivel de educación, mientras que las que provienen de sectores sin educación suelen optar por el silencio. En consecuencia, la rectora de la Universidad Veracruzana dijo que la primera tarea es hacer accesible la educación para las niñas y jóvenes mexicanas y que esta es una labor que corresponde a todos los mexicanos. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy la rectora en esta reunión organizada por El Universal. Sí. Yo observo que ha habido avances, que hay cada vez mujeres ocupando más posiciones y que hay más mujeres conscientes de la lucha que tenemos las mujeres por buscar la igualdad de género. Sin embargo, creo que hay muchos pendientes y creo que todavía hay mucha violencia contra las mujeres. Observamos feminicidios, observamos violencia intrafamiliar y observamos violencia política. A mí me parece que una reunión como esta hace visible que las mujeres podamos desempeñarnos en cualquier ámbito laboral, de trabajo, público, político, en fin, que eso pues permite también avanzar en la visibilidad del reconocimiento de las mujeres. Bueno, había mucho ruido, había mucha gente alrededor, algo escuchamos lo que dijo la rectora, pero en su mensaje, Sara Ladrón de Guevara señaló que las mujeres tenemos un estilo de hacer política y de hacer las cosas que no es violento, por ello debemos exigir en todo momento una vida libre de violencia. Al respecto, Sara Ladrón de Guevara añadió que otra prioridad de la Agenda de Equidad Nacional debe ser la de evitar la violencia en todos los ámbitos. Y en este año electoral, señaló la rectora, debemos evitar la violencia política de género. Las mujeres damos una lección sobre la vida pública del país. Estamos juntas, mujeres de ideologías diversas, y aunque podemos estar en desacuerdo, privilegiamos el diálogo entre iguales. En su alocución, la rectora de la Universidad Veracruzana concluyó que las mujeres han establecido una forma distinta de hacer política y con ello hemos dado una valiosa lección a los varones. Son las 20:16. También les comentamos que la Universidad Veracruzana albergará uno de los 7 foros regionales que el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, acordaron realizar para analizar y contrastar las plataformas de los partidos políticos que contendrán en el proceso electoral de este año. Justo ayer, la rectora Sara Ladrón de Guevara formó parte del grupo de rectores de universidades agrupadas en ANUYES que acordaron con el INE celebrar en 7 foros regionales los efectos referidos y contribuir así al voto informado y la discusión de las soluciones a los grandes temas nacionales del país. El Consejo Nacional de la ANUYES, del cual forma parte de la Universidad Veracruzana, celebró una reunión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Avianello, en el que se acordó la realización de los foros regionales, durante los cuales se espera que académicos de las universidades y representantes de las coaliciones de los partidos políticos analicen y debatan las propuestas y programas de estos. Los temas son muy interesantes y algo que hemos comentado que no los escuchamos propiamente en las voces de los candidatos, pero fíjense que sí, esto nos van a obligar a que nos hablen de esos temas que no se tocan regularmente. Entonces, de acuerdo con información oficial publicada en el portal del INE, los foros y temas serán de la siguiente manera. El Foro de Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo se va a realizar en la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad lo va a organizar la Universidad Veracruzana. El tema de pobreza, desigualdad y crecimiento económico lo organizará la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México y el mundo, la política exterior ante el cambio de era, se realizará en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Seguridad Pública y Derechos Humanos, eso será en la Universidad de Guadalajara. El Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas se va a organizar en la Universidad Autónoma de Coahuila y Salud y Deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si bien este constituye el primer ejercicio del tipo entre el INE y la ANUYES, cabe recordar que la Universidad Veracruzana realizó exitosamente el programa Voto Informado en el año 2016, cuando desarrolló una plataforma para construcción y promoción de la cultura democrática de cara a los comicios estatales de aquel año. Son las 20 horas con 19 minutos. Teatro, sobre todo el teatro para la familia, para los niños. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enrique Vázquez, ¿verdad? Así es, para servirte. ¿Cómo te va, Enrique? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por invitarnos. Muchas gracias al público que nos escucha. Y vienes a platicarnos de una obra que se llama El Conejo y el Coyote. Así es. Vamos a tener función de esta obra de teatro para toda la familia. Es una adaptación inspirada en el cuento de Natalia Toledo y Francisco Toledo. Es la versión del cuento juchiteco de El Conejo y el Coyote. Hay muchas narraciones sí. distintas, dependiendo la región del estado de Veracruz y de México y de América, sí, ya que sí. es un cuento nativo de aquí, de este continente. Así que es. Tiene su antecedente en África, ¿no? Con los viajes de los esclavos negros. Llegaron aquí pues estos relatos y este llegó para quedarse y unirse, ¿no? El del conejo uh-huh. o el de la liebre en otros casos. Sí, que es realmente este característico de que el conejo siempre es muy astuto, más sí. astuto que el coyote, ¿no? Sí, sí. Es una especie de correcaminos de la caricatura que vemos, ¿no? Más o menos. Sí, de hecho hay por ahí hay un escrito donde dice que posiblemente la caricatura esté basada en Así esos es. Relatos que también son de algunas tribus norteamericanas, ¿no? La relación que tienen con el coyote como un ente masculino y el conejo como un semidios, dios femenino, ¿no? Exacto. El conejo tiene la característica de ser astuto, vivaz, esquivo, improvisa, inteligente, se sale con la suya. Es hasta simpático. Es simpático, utiliza la ironía, la sátira, la crueldad. Sí, hay veces en que hay relatos en donde él es sumamente cruel con el coyote. Y el coyote, pues por otro lado, es como la ingenuidad, el creerlo, el jugarlo, se deja, se coloca en el lugar para que el conejo también sea astuto, ¿no? Entonces, es como una dualidad. Es muy característica esas representaciones del coyote y el conejo de nuestros pueblos originarios, uh-huh. porque así aparentemente pareciera que el coyote es el malo, es el que va a hacer uh-huh. mal en la historia, sí. pero no, siempre es el conejo el astuto, ¿no? Pues esta cuestión de maldad o bondad, del bueno o el malo, pues uh-huh. es un antagonismo que por las acciones uno se las pone, ¿no? Se las impone, pero en realidad son dos animales, es una cadena sí. alimenticia, el conejo y el coyote, uno es carnívoro, el otro vegetariano. Entonces lo único que le queda en este sentido al coyote es ser astuto, claro. para sí. poder escabullirse, ¿no? Sí. Improvisar en el momento en que el coyote lo tiene acorralado y zafarse, ¿no? Uh-huh. Como el ejemplo de la piedra que sostiene el mundo. Realmente el conejo sí. es perseguido sí. y ya no sabe a dónde llegar, llega a una pared y se coloca de tal forma donde dice, ¿qué me va a pasar? ¡Ahí viene el coyote! Una piedra, ah, sí, sí, la piedra que sostiene el mundo. Sí, sí. Ah, entonces ya tiene un discurso, pero en realidad él, también en los relatos él tiene miedo. O claro. sea, sí, o sea, no, la astucia creo que viene a partir del grado en el que uno puede improvisar a partir de lo que le ocurre, ¿no? La situación. Ahora, tanto Francisco Toledo como Natalia Toledo son muy respetuosos y forman parte de una cultura popular de Oaxaca. Claro. Y entonces me imagino que esta historia ha de juntar varias historias del conejo y el coyote. Sí, ahí está el relato de la luna y el queso, uh-huh. está el relato de los chiles, del huerto, de la construcción del muñeco de cera, donde queda pegado el conejo, sí, está sí. la parte uh-huh. en la que lo confunde entre jícaras y zapotes, el panal de abejas, la piedra que sostiene el mundo. Y hay un prólogo y hay una salida que nosotros le llamamos como una especie de cierre Así dentro es. De la estructura de la obra. La maestra Natalia Toledo nos inspiramos en su texto y en la plástica del maestro Toledo al elaborar el vestuario, ya que lo que hicimos fue inspirarnos en imágenes de algunos vestuarios africanos, pero utilizar bordados y textiles mexicanos y mezclarlos con tela africana. Entonces hay una amalgama en también en el vestuario y en la máscara de los personajes. Ah, qué bien. Estamos hablando de la historia, pero ¿dónde se van a presentar? Nos vamos a presentar en el Telón, es un espacio de artes en la calle de Corona. No sé el nombre, pero creo que es el apellido de la calle. Corona número 19, el sábado 17 de marzo a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde-noche. Dos funciones que esperamos que vayan las familias, porque inauguramos el tercer ciclo de teatro familiar, que así le ha puesto Fernando y Tania, que son los directores de este centro del telón. Sí. Sí, está muy bien. Ese espacio es muy bonito, ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Muy íntimo de alguna sí, forma. Sí, es ¿no? pequeño y creo que están haciendo una labor loable. Tania, Fernando, Atenea con el taller de artes plásticas, de teatro y de investigación, ¿no? De teatro con niños. Y creo que también dan ballet, ¿no? ¿Tú también eres egresado de la Facultad de Teatro? Soy egresado de la Facultad de Teatro, sí. Tengo mi licenciatura en teatro. En opción actuación, porque ahora creo que ya tienen como una, ya sí diversifica, ¿no? Ya la licenciatura ya hay como más directrices, ¿no? Cuando a mí me tocó, pues solo era o actor o director, y creo que anteriormente hubo una opción de promotor, ¿no? Así es, sí. Solamente. Sí, ahora está más diversificado. Sí, ¿no? Ya hay gente que se dedica a la producción, a la dramaturgia, a la iluminación, al vestuario, a la elaboración de objetos, directores, actores, y los mismos actores, bueno, pues hay una variedad así infinita, ¿no? De estilos y de formas. ¿Y siempre te has dedicado al trabajo familiar, por decirlo de esa forma? Me he dedicado a varios tipos o vertientes dentro del teatro, el familiar, el de los jóvenes, adultos, nocturnos, de bar, de improvisación, de carpa popular, de teatro formal, de calle informal, pasacalles, he hecho de todo un poco. Sí. ¿Cómo eligieron esta historia del conejo y el coyote? Pues fue ¿Por qué decidieron hacerlo? Fue fortuito realmente. Don Ají, que ha sido la compañera de este viaje, que es Serpiente Emplumada y co-creadora, coproductora, co-realizadora y parte importante de este proyecto, pues estaba yo un día en su casa tomando un café o un té en la noche y de pronto me mostró, mira lo que me regaló mi papá, y abre, le saca el libro y es el libro del cuento del Conejo y el Coyote con las ilustraciones del maestro Francisco. Padrísimo. En ese momento decidimos ambos trabajarlo, ¿no? Nos dedicamos a escribir el proyecto, lo metimos como beca estímulo del PECDA de Veracruz en el 2011. 2012 ya lo estábamos estrenando. Esta obra, esta narración oral escénica, como le hemos llamado, que así se llama, ¿no? Entra dentro de esa categoría, con música en vivo, la estrenamos el 12 de marzo de hace 6 años, en el 2012. Quisimos estrenarlo antes de la primavera del 2012 en la Sala Chica del Teatro del Estado, con 6 músicos en escena, cada uno con un set musical, una instalación de un árbol en todo lo que era la boca escena, y está narrado con voz y danza africana, además de la música en vivo. Ahora, después de estos seis años, pues nos quedamos como con la estructura, con la base de cuando lo creamos, ¿no? Que es Antonio Zarcillo Martínez, que es el músico percusionista que empezó desde que nosotros empezamos a dirigir el proyecto. Don Ají Baños, que interpreta al conejo, y Enrique Vázquez, su servidor, que interpreta al coyote. Así es. Sí. Y participa también algún fotógrafo, ¿no? El maestro Cristóbal Trejo y a Eddie, Juan Pablo Romo, que fueron parte importante también al principio y generadores de la imagen también de los personajes de la obra. Cristóbal Trejo, que ha trabajado más cercano, es el fotógrafo que estuvo con nosotros. Y ya de ahí, pues varios fotógrafos, como Sebastián Alcunol, tiene unas muy bellas imágenes de la obra en el Festival Raíces, o pues así amigos. Yo tengo muchas fotos que he tomado, en fin. Ay, qué bien. ¿Y retoman la imagen de Toledo? ¿Se puede hacer? No, podemos en este sentido retomar imágenes del maestro Toledo. Lo que hicimos es invitar al maestro Mario M. de Armario, que es un gran dibujante, pintor, ilustrador, que trabaja con Pavel Ortega en su grupo de objetos, arte, marionetas, títeres. Él y diseñó una imagen del Conejo y el Coyote para este proyecto, diseñó las máscaras, las realizó, al mismo tiempo hizo unos objetos de diseño a partir de los personajes y algunas cosas del Conejo y el Coyote, e hizo un cuento especial para nosotros del Conejo y el Coyote, inspirado en la puesta en escena. Es decir, como los derechos de autor le pertenecen al maestro Toledo, nos los cedió para poder montar la obra, pero para nosotros personalizar esta idea de Conejo y Coyote a nuestra forma, pues nos dimos a la tarea de contratar o de invitar a alguien que pudiera desarrollar la idea plástica. O sea, el maestro Toledo le cedió los derechos. Sí, nos le pedimos vía telefónica y documento que nos cediera los derechos para poderla representar, porque ya unos años anteriores el maestro Víctor Rasgado hizo una ópera que se llama El Conejo y el Coyote, con todos los derechos oficiales de del maestro Toledo y Natalia Toledo, auspiciado por el Fonca y el Conaculta. Entonces ya nos encontramos una disyuntiva ahí, pues teníamos que pedir los derechos. Lo mejor que se tiene que y hacer, nos lo cedió y nos dio su consentimiento, y a partir de ahí entonces trabajamos nuestra propia propuesta del Conejo y el Coyote plástica, de vestuario, de máscaras, de narración, mezclando la danza africana con música en vivo, la narración oral, las máscaras y el juego, que está plagado en toda la obra, ¿no? El juego lúdico y del cuerpo y de las expresiones de las onomatopeyas. Así como lo explicas con tanta pasión, debe estar muy divertido, ¿no? Pues nosotros nos divertimos mucho, y las personas que lo han visto, que han sido desde niños de preescolar hasta adultos ya mayores, pues se divierten y siempre nos dicen que está muy padre, muy dinámica. Y pues al final creo que si uno se divierte y hace lo que quiere, creo que el espectador lo recibe y se va con eso, ¿no? Muy bien, Enrique. Entonces, se presentan este sábado. Sábado 17 de marzo a las 5 y a las 7, cooperación, 60 pesos, entrada general, es para toda la familia, abuelitos, llévense a sus nietos, niños, lleven a sus abuelitos. Se van a pasar bien, ¿no? Seguramente, entonces, se lo garantizamos. Es en el telón que está en la calle de Corona. Cerca de los Berros. Exacto, hay tres calles, una que va hacia arriba, una que va hacia un parquecito y la que va a los Berros, la de en medio, Corona. Así es, así ahí es. Buscan, y está el telón, ahí está anunciado. Sí, ¿no? Es una casa amplia, bueno, grande, de afuera, una fachada amplia. Ahí es el telón, se ve luego. Muy bien, Enrique Vázquez, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y recibirnos, gracias. Saludos a don Ejita. Claro que sí, ahí está afuera. Ahí está afuera, sí, ya no quiso pasar, pero mandamos saludos. Siendo el conejo, ¿vio? Sí, pues así es, picarón, lo ve desde el otro lado de la ventana. Algo de estar tramando, Sí, así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nuevo conocimiento. Continuamos con nuestra información y ahora les decimos que el estudio de tesis de licenciatura Asociaciones de Turciones, los turciones son los delfines, en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, sería el primer antecedente sobre estructura social o ecología social del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Interesantísimo este tema. Eric Bolaños Durán, que es egresado de la Facultad de Biología, dio a conocer los resultados de su tesis como parte de los seminarios del Instituto de Investigaciones Biológicas. En este estudio realizado por Eric, bajo la dirección de Eduardo Morteo Ortiz, el autor menciona que los delfines son altamente sociables, porque forman grupos de los que dependerá la distribución temporal y espacial de los recursos. Destacó también Eric Bolaños que existen factores psicológicos que influyen en la formación de estas agrupaciones, particularmente en la especie Turciops truncatus, mejor conocidos como delfín nariz de botella o turción, que son muy bonitos, por cierto, estos delfines nariz de botella. Ellos tienen una estrategia de agrupación denominada unidades de tipo fusión-fisión, consistente en la formación de grupos temporales dependiendo de la necesidad de cada uno de los individuos. Es realmente interesantísimo cómo los delfines se organizan, ya sea para mantener, para conseguir sus alimentos o para defenderse entre sí mismos, ¿no? Y están muy organizados, y está comprobadísimo que los delfines son una de las especies más, una de las más inteligentes de este planeta. Durante la conferencia realizada en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones, Eric indicó que estos grupos pueden ser de corta o larga duración y su persistencia es considerada una estrategia de aprendizaje para esta especie de delfines, y las asociaciones dependen del sexo, estado reproductivo y de la necesidad de alimentos. Eric Bolaños explicó que las bandas las integran hembras y grupos mixtos grandes. Sin embargo, estas son débiles e inconsistentes en comparación con las que forman los machos. Las hembras, por ejemplo, forman grupos grandes para protegerse de los depredadores. Es una estrategia que contribuye a la cooperación y al cuidado de las crías. Asimismo, explicó Eric Baños, que la caracterización de la estructura social o la descripción de las asociaciones de una población de delfines son importantes y necesarias para la toma de decisiones en los planes de manejo y conservación de una especie, sobre todo cuando ésta es protegida por la norma 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicho estudio que hizo este joven egresado de la Facultad de Biología, Eric Bolaños, se vuelve más relevante debido a la presencia de esta especie de los delfines en un área natural protegida del arrecife, de los arrecifes veracruzanos. Es el único parque nacional de arrecifes donde dentro de su polígono se encuentra un puerto comercial. En ese sentido, las actividades humanas pueden influir en cómo los delfines utilizan su hábitat. Son las 20 horas con 35 minutos. Para tener en cuenta. Karina Lagunes Paredes, presidenta de la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, dijo que los sordos no solo deben enfrentar las barreras puestas por sus propios familiares, también deben afrontar la discriminación y la exclusión que existe en el país. En México, el tema de los derechos humanos y el acceso a la justicia son temas muy complejos, y para la comunidad sorda son más complicados, ya que constantemente sufren discriminación. Ellos se quejan de muchas situaciones, principalmente de que son agredidos físicamente o despedidos injustificadamente de un empleo. No pueden hacer nada por la falta de intérpretes, pero el gobierno debe ofrecer una atención de calidad a la comunidad. La falta de intérpretes favorece las injusticias. Incluso dentro de la propia familia han sido despojados de herencias y de viviendas sin que puedan hacer algo. Sí, terrible, ¿no? Tienen un problema de discapacidad, son sordos, y entonces nadie se preocupa por hacer una buena comunicación y para buscar justicia, sobre todo, o darles acceso a cuestiones tan elementales como tener un trabajo. Karina Lagunes, que como decíamos es presidenta de la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, mencionó que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece la necesidad de que haya intérpretes de lengua de señas mexicana, sobre todo en la parte educativa, en los planteles educativos. En general, apuntó Karina, hay muchos artículos que hablan sobre el derecho a igualdad para todos, pero en el caso de las personas sordas no es así. Karina Lagunes dijo que es importante que la población oyente aprenda la lengua de señas mexicana. De ahí la importancia de impulsar proyectos en universidades públicas, como son los lunes que se ven realizando, los lunes de lengua de señas mexicanas aquí en la UB, para acercar a los jóvenes la cultura sorda y aprendan quién es la persona sorda, y de esa manera puedan cambiar su perspectiva. Hay algunos canales de televisión, que seguramente usted lo ha visto, ¿no?, que están dando las noticias y aparece alguien en la pantalla haciendo pues su lenguaje dedicado a los sordos. Eso lo veo particularmente en Canal 11. Por último, dijo Karina Lagunes Paredes, que es necesario que se creen más espacios para la formación de intérpretes que apoyen en los lugares, dependencias e instituciones que más lo necesiten. Por ejemplo, un caso claro sería difundir el plan de trabajo de los candidatos a la presidencia del país, que es algo que obviamente deberían de tener claro, ¿no? Dentro de la lengua de señas mexicanas, pues ahí está, por ejemplo, que se pueda difundir el plan de trabajo de los candidatos a la presidencia. Son las 20 horas con 38 minutos. Mundo Universitario. Antier falleció uno de los hombres más inteligentes de este planeta, Stephen Hawking, una de las mentes científicas más luminosas del siglo XX, que deja a la humanidad un legado que viaja generoso de la exploración teórica de los hoyos negros y la singularidad del espacio-tiempo. Va también a cuestiones más mundanas como la divulgación de la ciencia y la demostración de que la búsqueda del conocimiento rompe cualquier barrera cuando su motor de vida es la inteligencia. Stephen Hawking es la prueba de que la conciencia trasciende a la realidad, que la mente está sobre la materia. Su determinación, tenacidad y persistencia, pero sobre todo su amor a la vida, hicieron que su brillante mente no tuviera límites. Así lo resumió Vladimir Ávila Ris, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, Stephen Hawking, que nació en 1942 y falleció en el 2018, nació en Oxford y desarrolló su carrera académica en la Universidad de Cambridge. Desde allí despegó como un eminente profesor de física para convertirse en una celebridad universal. Desde los 22 años padeció esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que fue limitando cada vez más sus movimientos, pero que nunca redujo su trabajo científico, pese a que el diagnóstico predijo que viviría solo hasta los 24 años, si bien vivió afortunadamente 76 años. A los 32 años, fue una de las personas más jóvenes en ser aceptadas como miembro de la Royal Society, la asociación científica más antigua del planeta, que fue fundada en 1660. Vamos a escuchar lo que dice Vladimir Ávila, quien es investigador del Instituto de Astronomía. Hawking, de que en realidad la física no la podemos seccionar en esto es clásico y esto es cuántico. No, la física es una y tengo que pensarla en todas partes como una misma. Hawking no recibió el premio Nobel porque no hemos sido capaces de medir la radiación de Hawking. Porque no tenemos un agujero negro aquí a la mano en un laboratorio. No podemos ir a visitar un agujero negro y decir, ah, sí, mira, aquí hay un poquito de esta radiación, de estas partículas que escapan de los agujeros negros. No lo podemos hacer, pero se les ocurrió a él y a muchas otras personas una idea en la cual podríamos nosotros medir esa radiación de Hawking aquí, en nuestro planeta. Y eso es a través del gran colisionador de hadrones. Pues sí, esa es una de las razones por las cuales no se le dio el premio Nobel a Hawking, porque decía, bueno, están estudiados los hoyos negros, pero físicamente, ¿cómo los demuestras? Vaya cosas, ¿no? Entonces, como un gran generador de ideas, calificó Vladimir Ávila a Hawking, y también José Franco, que estuvo en esa plática, también investigador del Instituto de Astronomía y coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que recordó que desde fines de la década de los 60, Stephen Hawking desarrolló trabajos que ayudaron a entender cómo funcionaba la física de los agujeros negros. En aquella época, los agujeros negros eran una curiosidad. La comunidad científica no creía en ellos, y de hecho, la evidencia de que existían en los centros de las galaxias se comenzó a dilucidar hasta la década de los 90. El trabajo de Hawking fue pionero en esa área y contribuyó a construir el mejor cuerpo de ideas sobre las características de los agujeros negros y del inicio de nuestro universo. Una de las principales contribuciones del físico británico es el hallazgo de la llamada radiación de Hawking, quien consideró que la mecánica cuántica debería ser considerada al estudiar los agujeros negros, algo que había sido dejado de lado durante los primeros años de la relatividad general de Einstein, una teoría clásica divorciada de la mecánica cuántica, el otro gran hallazgo del siglo XX. A Stephen Hawking se le ocurrió que no debería ser así porque la frontera de los agujeros negros, en el horizonte de eventos, ese sitio donde nada escapa de la atracción del agujero negro, ni siquiera la luz, puede haber partículas de materia y antimateria que escapan unas hacia adentro y otras hacia afuera del agujero. Las partículas que pueden escapar libremente son la llamada radiación de Hawking. Esto lo dijo Saúl Noé Ramos Sánchez, investigador del Instituto de Física de la UNAM. También Vladimir Ávila señaló que Stephen Hawking encontró que la atmósfera de los hoyos negros puede evaporarse generando una radiación gamma, bautizada luego como la radiación Hawking. Mostró que los hipotéticos hoyos negros primigenios se desintegrarían por completo en radiación gamma. Se toda una serie de elementos que nos ayudan a comprender, por supuesto, parte del funcionamiento del universo. Stephen Hawking se dio cuenta de que en el centro de los agujeros negros debería existir algo que matemáticamente se conoce como singularidad, es decir, una cantidad enorme de materia y energía concentrada en un solo punto. Es inevitable que en toda la cosmología existan estas singularidades. Deben existir particularmente en el pasado muy remoto, cuando el universo estaba concentrado en una singularidad, dijo en su momento Saul Ramos. Otra aportación que destacó Saul Ramos fue la idea de que Hawking, de que la física no se puede seccionar, no puede ser música, física clásica, cuántica o termodinámica. Pensaba que la física es una misma y si había, pues había que pensarla como tal. Vamos a escuchar lo que dijo Saul Ramos. Hawking es una de esas mentes, ¿no?, que tiene esa flexibilidad mental y esa capacidad de síntesis y la intuición como para poder integrar aspectos fundamentales de la física, como la naturaleza del espacio-tiempo, e integrarlas a la realidad física, como los hoyos negros o como el mismo universo o los orígenes del universo, ¿no?, y además ponerlo en un contexto humano. Fue lo que dijo Samuel Ramos. El célebre físico no recibió el premio Nobel, ya en su momento se comentaba esto, porque no se ha podido medir la radiación de Hawking. No tenemos un hoyo negro aquí en un laboratorio, ni podemos ir uno a uno real. A Hawking y otros colegas se les ocurrió una idea para medir desde la Tierra la radiación que lleva su nombre. A través del gran colisionador de hadrones se pueden medir partículas elementales y crear mini agujeros negros. Cuando surja en ese colisionador una enorme cantidad de radiación con muchas partículas esféricamente simétricas, yendo para todas partes con la misma densidad, entonces habrán encontrado la radiación de Hawking. Esto lo dijo Samuel Ramos, que además cuando se llega a tener este descubrimiento en algún momento, ¿no?, cuando se practique, cuando se tenga ya en las manos a poder manejar ello, pues vamos a encontrar otras formas de comunicarnos con el universo, ¿eh? Eso va a ser realmente una gran aportación de Hawking, que nos va a abrir esta puerta hacia el universo de los hoyos negros. Con ideas muy claras y gran capacidad de síntesis, en 1988 escribió el libro de divulgación científica Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros Negros. Esto lo escribió Stephen Hawking. Desde que fue publicado, su texto más conocido se mantuvo 4 años y medio entre los 50 más vendidos del Reino Unido, de acuerdo con las listas del periódico londinense The Sunday Times. En 2005, con Leonardo Lodinow, publicó Brevísima Historia del Tiempo, donde trató de explicar de la forma más sencilla posible la historia del universo. Conciencia y ciencia unidas en él lo llevaron a formularse cuestiones fundamentales de nuestro entendimiento de los hoyos negros, del origen del espacio-tiempo, de la evolución del universo y otras. A pesar de la gran limitación corporal que sufría, pudo hacer ciencia y divulgarla para ser un pensador icónico de nuestros tiempos, dijo el físico de la UNAM, el maestro Vladimir Ávila. Son las 20 horas con 47 minutos. Arte y cultura. Se acerca el viernes y, como sabemos, es el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Y una vez más vamos a recordarles, si nos están escuchando, a Cintia Denise Sánchez López y a Milka de la Rosa Muñoz, que pueden venir por sus pases, están aquí en Clavijero 24, para que vayan mañana a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que además también nos invita a la audición de Historias en Música, que se presenta el día de mañana a la hora clásica, a las 20:30 horas, en Tlacná, Centro Cultural, que incluye la obertura de La Novia Vendida de Bredik Smetana, la obertura número 1 de Frank Martin y Vida de un Héroe de Richard Strauss. El concierto será dirigido por la talentosa Gabriela Díaz Alatriste. La obertura de La Novia Vendida cuenta una historia de amor y desamor aderezada con traición y avaricia. Es el típico relato llevado a un ambiente campesino donde, dentro de un desarrollo cómico, será presente el drama de diversas maneras. El estreno de esta ópera se llevó a cabo en el año de 1886... y tuvo un recibimiento muy positivo. En respuesta a esto, Smetana agregó algunas arias y danzas, dando lugar a la versión definitiva de la obra, de la obertura de La Novia Vendida. Por su parte, la obertura número 1 de Frank Martin fue escrita por encargo a través de de la Escuela de Génova, eso fue en 1939, siendo esta una obra obligada para los concursantes. Originalmente escrita para flauta y piano acompañante, su éxito fue tan grande que Martin optó por arreglarla para flauta y orquesta. La balada alterna entre los sonidos dulces y melodiosos de la flauta y pasajes rápidos, rítmicos y virtuosos, pues forman parte de esta obra que para el intérprete pues resulta ser realmente un reto, pero también pues algo muy gratificante. Finalmente, En vida de un héroe, de Richard Strauss, nos cuenta la historia de un héroe para todos los músicos, que es el mismo. Es una pieza programática que podríamos llamarla autobiográfica, ya que en cada una de las secciones narra diferentes etapas de su vida, como la dura crítica que recibía por parte de la prensa, la concepción del compositor hacia su música, el inmenso amor que tenía hacia su esposa y lo que él consideraba la cúspide de su carrera. Todas estas obras se podrán escuchar el día de mañana a las 20:30 horas en la Sala Tlacna. Las entradas tienen un costo de 120 pesos a nivel general y 80 pesos para estudiantes. Se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y en la taquilla de la Sala Tlacna el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Son las 20:50. Y les comentamos ahora que el Centro de Iniciación Musical Infantil, el CIMI, de la Universidad Veracruzana, trabaja desde el año pasado en estructurar su programa educativo con la finalidad de ofrecer una formación de calidad. Así lo dio a conocer Raquel López Libreros, coordinadora académica de esta institución. Este año el CIMI cumple ya 36 años de fundación y a lo largo de ellos se ha formado a decenas de niños. Algunos de ellos han hecho una carrera formal en la música y trabajan también en el extranjero, en el país o en Xalapa. El CIMI ha sido importantísimo, una gran plataforma. La planta docente es de alta calidad. Está conformada por profesores de la Facultad de Música, especialistas en educación musical y de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. El proceso, dijo la coordinadora del CIMI, Raquel López, comenzó en agosto del año pasado y los académicos se reúnen cada sábado de 6 de la tarde a 21 horas para ir orientando estas nuevas estructuras para el CIMI, estructuras académicas. Ha sido complicado porque no es un horario laboral, y menos en sábado, de 6 de la tarde a 9 de la noche, pero el amor al CIMI, a los niños, a mejorar y crecer como institución, los impulsa a continuar con esta labor. Es un trabajo en equipo de las coordinadoras del CIMI Veracruz y Xalapa y los profesores, que todos estamos asesorados por el maestro Sergio Quintero Vizcarra, quien es pedagogo y lleva de la mano este proyecto. Para completar la estructuración, dijo Raquel López, que a través de encuestas aplicadas a los padres de familia y a los niños, se quiere conocer qué se debe mejorar y o añadir con la finalidad de elevar aún más la calidad educativa. Por último, Raquel López dijo que el proyecto concluirá antes de que inicie el próximo ciclo escolar para aplicarlo, aunque muchos de estos cambios se llevan a cabo actualmente. Entonces, forma parte de esta estructura del programa educativo del Centro de Iniciación Musical Infantil. Son las 20:52. Anda la tonina, no hay tiburón, algo vale y la curvina, tiro el arco. Con los cochos del chinchorro yo flotaré, con el hilo de mis redes te pescaré. Pues ya es jueves, ¿verdad? Es jueves y es el momento de escuchar algo de música afroantillana o tropical o como usted le guste llamar. Justo hace unos momentos estábamos aquí platicando en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación con Rafa Figueroa, con Leonardo Ortiz, con Ariel Montalvo, sobre la importancia de estudiar, de valorar la música del Caribe, la música de que formamos parte, México forma parte del Caribe, en una región esencial. Y hablábamos de la música veracruzana particularmente, ¿no? Y bueno, así como estas noches hemos puesto al final la música de los años del 68 particularmente, porque iremos recordando el contexto musical de este año importantísimo para los movimientos sociales juveniles. En 1968, justo, la Sonora Veracruz estaba trabajando. Toño Barcelata, el gran Toño Barcelata, estaba al frente de esa agrupación musical que le dio un tono, un sonido especial del puerto de Veracruz. Una orquesta con sabor veracruzano. Y mientras que el rock, la balada invadían las estaciones de radio, los jóvenes escuchaban evidentemente mucho rock. También, de manera paralela, la música llamada en ese momento tropical prevalecía. Y una de esas orquestas que hicieron posible que este género musical se mantuviera en el gusto, sobre todo los barrios, y los lugares particularmente del puerto de Veracruz, pues era la Sonora Veracruz. Entonces, esa es la música también que se escuchaba hace 50 años, en 1968. Escuchamos un poquito más de la Sonora Veracruz. Y bueno, justo una tesis de biología hablaba de los delfines, ¿no? De alguna forma la tonina es un delfín. Creo que incluso es el que tiene el pico de botella, ¿no? De acuerdo con esa investigación que hizo Eric en el Parque Nacional Sistema Arrecifal. Y justo donde están los delfines, no están los tiburones, ¿eh? Los ahuyentan con sus sonidos, con sus cantos. Los delfines ahuyentan, de esa forma se defienden de los tiburones. Es una gran canción, también de Toño Barcelata, por cierto. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estaremos el martes porque el lunes no habrá informativo, es un puente largo, una semana, un fin de semana largo, mejor dicho, con motivo de la primavera, ¿no? Entonces no habrá labores en esta universidad. Nosotros regresamos aquí el próximo martes. Que la pasen bien, que tengan buena noche. Muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, La señal universitaria, una radio de México.